Hola, hola, hola, muy buenas tardes con todas nuestras brujeres. Este día queremos empezar saludándoles. Mi nombre es Lu y estamos aquí para acompañarles en esta tarde llena de sanación, de medicina, de cosas lindas. Vamos a saludarle a Sisa, que también está aquí en la cabina. Buenas tardes, hermosas mujeres, hermosas brujeres. Vamos a estar un miércoles de cada mes aquí compartiendo con ustedes. Somos parte del equipo Kumara. Y bueno, este miércoles se nos viene algo súper lindo, un tema súper hermoso que es sobre las limpias energéticas. Sí, pues, y la importancia también de siempre mantenernos como conectaditos con nuestro centro, en esa total importancia, ¿no?, que tiene el hecho de estar totalmente bien con nosotros, en nuestro espacio, con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo. Entonces, en este caso de la importancia de las limpias, es como bien lindo, ¿no?, ver que ya muchas mujercitas ya tienen como su palito santo, su agüita florida, ya todas sus cositas ahí, y entonces continuamente se están como automimando, porque esto de limpiarse también es una cuestión de automimarse. Un abrazo también limpia, un abrazo con corazón, un abrazo que sostiene. Es lindo, lo que tú dices es súper lindo, que ahora las mujeres ya llevamos nuestro palito santo, nuestra agua florida, y bueno, cuando lo compartimos hacemos un rezo, y creo que eso también es parte de limpiarnos entre nosotras. Sí, pues el acompañarnos mismo ya es parte de limpiarnos, del estar preocupada de la una de la otra, el hecho de que ya comprendemos y ya estamos asociados más a la sororidad, al hecho de acompañarnos, querernos, amarnos y abrazarnos como en una unidad también, pues. Les quiero compartir un escrito y bueno, espero que lo disfruten. Soy mujer, soy agua, agua que fluye y purifica, que nutre y sustenta mi vida, con cada acción y palabra de amor. Fuerte como el inmenso océano y sus corrientes que van y vienen, suave como las gotas de rocío que impregnan con frescor las hojas al amanecer. Mi alma renace cada día, cristalina, tranquila, serena e inquieta a la vez. Soy elemento, soy magia, soy sabiduría, soy misterio. Voy a mi corazón, y en este momento de comunión con el universo, tomo conciencia de mi luz, de la luz sagrada que me bendice, que me guía y me ayuda a crecer a cada paso, un día a la vez. Soy mujer al despertar del tiempo, soy magia, soy feminidad, soy esencia, soy sabiduría, soy mujer mística, soy maga. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¿El escrito de quién es? ¿El escrito es de una página de mujeres que igual hacen sanación? Entonces, está aquí como mujeres de magia y de luz. ¡Qué lindo! Y en esta ocasión queremos recordar el hecho de que en la marcha del Vivas Nos Queremos teníamos de las saumeadoras. Eso fue lindo. En la marcha, y estuvieron como saumeando la ciudad entera con todo su poder. Y queremos mandarles un saludo a las saumeadoras aquí en Quito, que les queremos un montón y tenemos como mucho cariño y respeto también a ellas. Gracias por acompañarnos también en ese proceso. Y cierto que fue tremenda la marcha, ¿no? Nosotros hubo full humo, así todo Quito estaba saumeado. Eso fue muy lindo verlo. Sí, pues nosotros estábamos adelante en la marcha adelante y regresábamos de vez en cuando a ver atrás y era toda la calle llena de humo de las saumeadoras. Qué lindo, qué lindo, qué lindo también. Y la importancia también, pues, de que justamente el limpiarse, el mantenerse bien, también acompañe las luchas, pues. Cierto. Y bueno, hermanita, cuéntame. Hermanita, cuéntame. ¿Cómo nos pasamos un huevo? ¿Cómo nos pasamos la vela? ¿En dónde abrimos ese huevo? Apúntese, apúntese, apúntese. Entonces, vamos a empezar con el primer... La primera limpieza de este día, que es cómo pasar un huevo a los guaguas. Bien. Apunte, mamita, apunte, papito. ¿Ha salido usted a la calle y se da cuenta que su niño viene, que está muy llorón, que está con los ojitos un poquito más hacia adentro, que está un poquito molestoso, que no quiere comer, llora y no sabe que le duele, le da el seno y no pasa? ¿Usted se ha dado cuenta, papito o mamita, que a veces los niños simplemente están muy, muy, muy fastidiados? Y muy abiertos en el campo energético. Recordemos que los niños a través del cordón umbilical tienen abierto un portal, el portal de su vida, ¿sí? Entonces, hasta que esto no se cierre, igual que la mollerita que está aquí, como que me pudieran ver, ¿no? Que está aquí, ¿qué? Precisamente. Ah, sí, te están viendo. Que está aquí, precisamente. Entonces, hasta que esos factores que son biológicos, anatómicos en el ser, no se cierren, el niño está totalmente expuesto. Entonces, eso de ponerle la pulserita roja en la manito es muy bueno, la verdad, la verdad, la verdad. La intención es lo que cuesta. Exacto. Entonces, usted, cualquier cosa que le vaya a poner a sus guaguas, debe ser con mucho, mucho, mucho propósito de quererles proteger. Y recordemos que no hay mejor protección que la de los papitos y las mamitas. Ahora, ¿cómo les podemos pasar un huevo a los guaguas? Supongamos que usted salió con el niño, regresó a la casa y usted se da cuenta que el niño está como medio inquieto, así como medio lloroso. Entonces, usted coge un huevo que debe ser de gallo y gallina. No de los huevos que son así comprados en la tienda que cuestan de a 15 y en mi tienda a 18. Entonces, vaya al mercado y compre huevo de gallo y gallina. Debe ser de gallo y gallina justamente para que tengan la dualidad del macho y hembra en el huevo, que es súper importante que eso tenga. Y usted va a coger un huevito. Él le va a frotar, frotar, frotar, porque no le vamos a poner el huevo frío en la pancita a los guaguas, entonces le frota hasta que esté calientito, o sea, hasta que esté como sensible en la piel. Listo. Y entonces, primero le vamos a dar dos soplos. Después de darle dos soplos, usted va a empezar a limpiarle al guagua desde la parte de su corona en la cabecita, le pasa por su corona y siempre repitiendo: esto no es tuyo y no te pertenece, esto no es tuyo y no te pertenece, te amo y te protejo. Esto no es tuyo y no te pertenece, yo te amo y te protejo. Entonces te va pasando por la cabecita, por la carita, por la espalda, por la pancita, los brazos, todo lo que son coyunturas, que son articulaciones, es donde tenemos los puntos energéticos. Entonces ahí usted le pega una frotadita en las ingles, atrás de las rodillas, en los piecitos, y después cogemos un vasito de agua en un vasito de cristal que sea totalmente llano, que no tenga labrados. Usted coge en un vasito de cristal, coge agüita y ahí abre el huevo. Si es que la yema se va hasta el fondo, es porque el niño de verdad estaba como muy ojeadito o le han puesto como una mala intención. Y ahí tenemos que ponernos así como mucho más pilas y cosas así. Si el huevo se queda en la mitad, es porque el niño está sufriendo de algo que es como más físico, le duele la pancita o está con malestar en la cabecita, algo. Y si el huevo se queda flotando, es porque el niño está como bien. Lo óptimo es que la yema flote. Si la yema flota, es porque el niño está un poco ausente, se le ha quedado en algún lado y ahí usted lo coge y le llama. Le llama, pero ¿cómo le debemos llamar, niñita? Venga, ¿cómo se va a llamar nuestro guagua? Cualquiera, se llama María, nuestra niña a la que le estamos hablando. Ya, entonces, llamo y María, venga completa, venga mijita, venga mamacita, venga, llamo. Entonces le traemos a la guagua o al guagua, le traemos y así le hemos podido sanar un poco a nuestro guagua. Vamos a dar la bienvenida a la Salo que está aquí. Nuestra hermosa brujer. Hola, buenas tardes con todos, con todas, aquí con la Mave, con el Lu, con mucho cariño. Viene un poquito tarde porque tengo dentro de mí otra serie y me hace ser un poquito más lenta, pero me da más sueño. ¡Ah! ¡Tenemos una pancita en la cabina! Sí, hoy también nos acompaña Manuel, ahí dentro de mis aguas. Bienvenido, Shamui. Y mi nombre es Salomé. ¡Qué lindo! Cuéntanos, Salo, ¿cómo ha estado tu proceso de embarazo y cómo ha sido este tema de las limpias dentro de tu embarazo? ¿Cómo lo has sentido tú? Ya, tengo una frase chiquita que voy a leer, que puede ser como, que cuenta un poquito de cómo ha sido esto. Dice: cada mujer que se sana a sí misma contribuye a sanar a todas las mujeres que la precedieron y a todas aquellas que vendrán después de ella. Esta frase es de Christian Northrup, no sé cómo se pronunciará. Como parte de mi historia, así de mi camino, Creo que es bien importante poderse ser sincera con una misma siempre y no tener miedo a reconocer las heridas que uno tiene por las decisiones o por los momentos y los ciclos que nos hacen ser quienes somos, ¿no? Entonces esto del embarazo es como una parte en la que es como una laguna, ¿sí? En la que te ves ahí, puedes nadar bastante y a veces ahogarte y a veces sentirte una reina y a veces te cansas y a veces te sientes súper fresca. Entonces es como, y te refleja también muchas cosas, se le hace que cosas salgan a flote. Entonces lo de las limpias, de la sanación, a mí misma y ahora como con mi bebé, siento que ha venido desde antes, desde poder enfrentar los abortos que he tenido, desde poder sanar, desde ahí dándole lugar al bebé, que a los bebés no nacidos, a los no nacidos de mi pareja, y a poder sentir que es un, como que un darle su lugar a lo que pasó antes de poder concebir este bebé. Algo muy lindo de las limpias que me he hecho antes de los abortos que he tenido y de como limpiar el útero, la casa, así de dentro, el corazón. Ha sido como eso, sentirme súper decidida y preparada para poder aceptar este bebé en este nuevo vientre. Como ser un ciclo y un proceso en el que sientes que después de haber sanado los abortos puedes, puedes como sentirte limpia en este cuenquito para poder sostener una vida. Algo así desde este desde el punto. Regresamos a la cabina y nos vamos con un tema que se llama Yashira de Guadalupe Cuevas y espero que la les guste y lo disfruten. Cabellos de nieve Regresando. Siempre brujas, amando ser brujas. Seguimos aquí con nuestra hermosa invitada Salo, alias La Kiwamala. Entonces, algo que me llamó mucho la atención es el tema de cómo limpiarse una mismo cuando está viviendo este proceso del aborto. Hay como áreas limpias que no hace como el cuerpo, que ahí están nuestras hermanitas las plantas, y las limpias que uno le hace como al alma, así como al ciclo, al momento que uno está viviendo y también para un futuro. Entonces les voy a contar un poquito de algunas plantitas que se pueden usar. Entonces es bueno siempre cuidar la dieta cuando antes, después, igual en la menstruación, es porque uno está como perdiendo sangre, ¿no? Así como un proceso de limpieza. Entonces siempre hay que incluir en la dieta como cosas como la avena o como cosas que nos refuerzan el sistema nervioso también. Entonces la avena es súper buena. Para las infecciones es súper bueno el ajo crudo, pelado, y comido como comerse al instante un ajo cada día que estás en el proceso del aborto. En el proceso del aborto, o sea, tienes que ingerirlo vía oral. ¿Ingieres comer el ajo? Ajá. Comerte siempre te va a ayudar para que no haya infección. Es un superdepurador también, pues, de ley. Ajá. Para reparar el útero y tonificarlo, como volverle a hacer así fuerte, es bueno las hojas de frambueso, que es como, o las hojas de la frutilla, de las de arribita, las verdes, o la hierba mora también, que es como una hermana que hay aquí. Eso, poner una taza de agua y beber 3 veces al día, como para los calambres y los dolores que hay en el momento del aborto. Después, pues se puede tomar infusiones de jengibre, de ajenjo, de amapola, de verdana, de manzanilla, de paico, de quintral. Estoy leyendo un poquito de un libro que es de Chile, pero quintral yo no he escuchado, pero bueno. De ruda, de tilo y la hierba mora, que es súper buena. Para los cólicos, el orégano, y ponerse agüita caliente siempre es muy, muy, te ayuda mucho. Agüita caliente. Ajá, así como en esas bolsitas. También debe servir, o sea, el tema es algo calientito, ¿verdad? Sí, porque es como un cólico, pero más fuerte lo que se siente en el cuerpo. Súper bueno también estas compresas de hierbitas. Sí, las que se calientan, que encima te dan el olor. Súper rico también para los nervios y para como esa sensación de intranquilidad que a veces nos entra por el proceso que se está viviendo. Es bueno el boldo, la agüita de lechuga, la lavanda, valeriana, la melisa o toronjil, el tilo y manzanilla. Ese como tomando así. Luego se puede conversar un poquito de cómo uno se puede, como una recuperación y un ritual de despedida en sí, que a mí me sirvió como bastante como para esto que digo, para el después, para sentirme así como, ay, dejé las cosas en el lugar que tuve que dejar, y también saber que una siempre tiene la sabiduría dentro de la intuición. O sea, a veces queremos que nos limpien los otros o buscar tanto cuando es bien simple. Es así una cosa de ponerse sincera con una misma y darse el momento de hacerlo, porque siempre es necesario, aunque creamos que no, aunque esté todo acelerado, aunque sintamos miedo, culpa o sintamos, no, yo soy tan alejada de las cosas de la naturaleza o esto. No, todas tenemos dentro, porque todas venimos de la tierra y estamos dentro de ella, entonces siempre vamos a poder. Entonces, un poquito de un ritual de despedida que les voy a contar es, a ver, muchas veces no logramos abrazar la muerte como parte de nuestros ciclos, y un aborto sí es en sí una muerte, una pérdida, una cosa en la que, en el útero también, es como imaginarse un cuenquito en el que hubo desde la primera semana, o sea, físicamente, anatómicamente estaba pasando otra cosa también. Entonces como que se vacía cuando se va, ¿no? Ya había como agua, y cuando se va queda como vacío, como aire. Entonces es como imaginarse esa metáfora de este cuenquito se va, se queda vacío, se queda aire. Entonces este aire hay que volverlo como a sanar, a cuidar, a alimentar, para que pueda volver a nacer la menstruación, volver a poder ser como fértiles o ser tranquilas nada más. Entonces, suele venir también acompañada de un momento como doloroso en la vida, entonces eso también está en las emociones, en el entender lo que está pasando. Entonces es súper lindo intentar vivir este proceso de manera consciente y no como racionalizando las emociones, sino dejarse vivir. Un acto fundamental es despedirse del ser que se ha ido o que ha muerto, y podemos realizar con esto un pequeño ritual de separación y de ofrendar. De ofrendar al momento en el que estamos sangrando o poder recolectar lo que salió el feto que salió de nosotras o la sangre que ha salido de nosotras, y poner junto a elementos de la naturaleza de regreso a la tierra. Podemos ponerle una vasijita de barro, poder poner así como enterrar, o simplemente como enterrar y volver al origen, que es la tierra. Esto puede ser incluso en el momento de estar sangrando, en plena pérdida gestacional. Y es bueno alejarse de un lugar de la naturaleza, como ríos, playas o un bosque, para poder como parir en dirección a la tierra, como poder dejar que baje y fluya eso para abajo. Que suelte. Despedirse, decirle todo lo que se sienta que es necesario, cantar, elevar un rezo, y no perder la amorosa oportunidad de hacerlo por nosotras, por nuestra vida, por nuestra decisión y también por ese momento. Entonces, para no dejar como ventanas abiertas ante un ciclo que ya es un final. Entonces, es súper lindo como esta parte de ofrendar, de devolver a la tierra así los residuos y eso. Entonces, algo así puede ser. Lo que te escucho que me parece súper lindo es el tema de sanar nuestro cuenco, nuestro útero, para otra vez volver a gestar, para que no se quede triste, para que no se quede ahí como dolido. Claro, y muchas veces, el aborto es un tema amplio, ¿no? Y puede haber mucha gente que nos escucha y que tiene varios pensamientos sobre el tema, ¿no? Pero saber qué está ocurriendo y que pasa muchísimo, y que muchas veces este silencio social o este no conversar en casa o abortar como en clandestinidad por lo ilegal que es o por todos los tabús te hacen luego tener repercusiones emocionales, espirituales, y no pueden tener muchas cosas que dejaste abiertas en la vida. Entonces sí, es bueno hacer cositas. Y una de las cosas muy lindas que dijo la Salo es que nosotras somos nuestra propia medicina, pues, y es como súper importante encontrar el mago, la bruja que llevamos dentro, y que ese es nuestro gran, ese es nuestro gran poder, así, el podernos limpiar igual nosotros mismos. Y otra cosa también es como que abortar con amor, ¿no? Abortar con amor y como un acto de amor también. Y aquí viene toda la importancia del acompañamiento, pues también ahora que se tiene en los procesos de aborto por compañeras que trabajan esto, ¿cómo son las doulas, Peñeña? Las doulas acompañamos a mujeres que también están en el proceso del embarazo. Pero también estamos capacitadas para acompañar el duelo en el tema del aborto. Pero de lo que tengo más claro y más entendido es que las comadres son las mujeres que acompañan el proceso del aborto. Hay dos colectivas que se puede como buscar así si se quiere más información, porque la información siempre es educación y eso nos libera. Entonces, si estás así como con cuestiones y preguntas o cosas que se quiere saber, hay dos líneas de acompañamiento que se llama Salud Mujeres, la una es el celular, yo me sé, se puede escribir. Es 0998-301317, el número de Salud Mujeres, para información y acompañamiento. Y de las comadres también, que se puede buscar en Facebook, igual tienen su número. Es una red de acompañamiento para aborto seguro y para conversar estos temas o inquietudes. Hay más cosas que se quiera para no vivirlo. Para no vivirlo solita, y súper importante pues la sororidad en esos momentos, y también como la importancia de limpiarse, pues, y limpiarse en colectivo y limpiarse como todas juntas y sanar. Una mujer empoderada es aquella que accede a su poder basándose en su poder, en su propia esencia. Mujeres que sanan. Y los actos lindo. De psicomagia me parece que también es un buen método, una muy buena herramienta para limpiarse, para sanar. Y aquí venimos con nuestro siguiente tip, así. En caso de que alguna mujer haya perdido un hijo, que ya haya estado gestando y haya nacido, por ejemplo, se murió, o sea, a los 3 meses, a los 4 meses de ya haber nacido, o sea, ya nacido, una de las cosas que se le recomienda a las mamitas es hacer un acto de psicomagia. Que el acto de psicomagia consiste en comprarle ropita al bebé y después tenerle como un tiempo en tu casa, ¿sí? Y darle la importancia a esa energía que no pudo acompañarnos en este plano. Entonces lo que se hace es comprarle ropita al bebé, ponerle la comida en la mesa, darle un espacio en la casa, conversar y vivir como todo el proceso de la vida de él. Entonces, tiene 5 años, el otro día ya tiene 10 y así va subiendo hasta que llega a un punto en el que ya... Te despides y lo que puedes hacer es enterrar la ropita que le has comprado, también puedes regalarla si lo sientes, pero es importante como cerrar estos ciclos que son como de autosanación, para no quedarnos como con estas culpas o tristezas, nostalgias, que la verdad se nos pasan del plano astral, del plano espiritual al plano físico y siempre se somatizan en enfermedades. Ahora que me acuerdo, estaba conversando con una amiga y ella me decía, mujer, ¿qué puedo hacer? O sea, tú, Mística Sisa, ¿qué haces o qué es lo que haces para que cuando vas por lugares peligrosos no te pase nada? Entonces me decía, ¿qué tomas? ¿Qué te haces? ¿Qué te santiguas? ¿Con qué se baña? Entonces, yo lo que le contaba, y que, bueno, este secretito también te lo compartí así, salo contigo ese viaje, es meterse en una pirámide, es como poner los 4 puntos. Eso es buenísimo, eso funciona. Sí, full. Y te metes en la pirámide, y esa pirámide, si quieres, le pones como un manto de invisibilidad, y nos fuimos, nadie me ve, nadie sabe que estoy aquí, y... también evito como el peligro. El invisibilizarse también, pues es como súper importante, que es un actito. Estábamos viajando con mi hijo, el Renato, ¿a dónde nos íbamos? A Perú. Estábamos viajando así en esas cosas de coge 3 calzoncillos, 2 pares de medias y nos fuimos. Entonces, sí, pues pasaba la cosa de que él no tenía como todas las cosas bien... legalmente como para salir del país, y por esta sororidad que tenemos todos entre todos, le fuimos llevando. Entonces, claro, pues ya iban a revisar el bus y fue como que, a ver, invisibles todas, pa, pa, pa, pa, pa, y de repente fueron como cuerpos sutiles por un lado. Quítale los cuerpos sutiles. Quítale los cuerpos sutiles al señor que revisaba, y ya, y ta, ta, ta, y caso que a todos los carros le revisaban, y el nuestro pasó así como que, no le hicieron parar, pero para nada en la vida, ¿sí? Y nosotras sí. Entonces estas cositas de también saber estos truquitos de cómo invisibilizarse, de qué hacer ante una cosita en la que tú no necesites ser visto, también es como súper importante. Ponte un ex amor al cual no quieres volverle a ver en una fiesta. ¡Te invisibilizas! ¡Ya desapareces los cuerpos de ti! No, mentira, todo siempre con amor. Todo con amor. Siempre con amor. Algo lindo que me dijo una amiga también cuando nos saludamos y que nos queríamos contar tantas cosas y solo como que nos cogíamos las manos, así que las dos habíamos llegado de viajar. Y me dijo como... el presente es hoy. Me dijo, ahorita es el presente. Y me miró a los ojos. Como que hay tantas historias, tantas cosas así como atrás. A veces que uno está así como, tengo que hacer, o vengo haciendo, o voy, o ni sé qué, o algo así. Y cuando a veces estamos en ese momento, entonces también una forma de autocuidado, de poderse así como estar con una misma, estar en el presente, así parada en ese rato. Ya está aquí mi ex en la fiesta, entonces ya nada, estoy yo también aquí, bailo y la gozo y no me importa. Así como... Te pongo en una... Claro, y de ahí ni siquiera te muevo la mano, si no te va algo, no vales. Es como eso, estar bien paradas como en el presente. Voy a cruzar esta calle, chuta, me pongo full fuerte, bien pilas, agarro todo, eso, me pongo mi pirámide, mi color, mi esto, y ahora, así como... O varios amigos. Sí, pues, o sea, el sentirte como súper empoderada y súper fuerte tú también, pues, ese como que es el tip de la vida, así, como siempre estar como, pa, aquí yo, caminando a paso firme, te prendas las intensas, te miras directamente a los ojos, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? La actitud, tenemos la voz, tenemos siempre como, es como los ojos, el poder no tener miedo y desaprender lo que nos han enseñado, que nuestro cuerpo también es así como fuerte y de frente. Otro tip que les puedo compartir es, tú vas a ir a un lugar a conversar con una persona y tú sabes que esa persona puede ser o bastante colérica o muy exaltiva en su reacción, Entonces tú sabes que necesitas ir a conversar con esa persona y que necesitas que las cosas fluyan bien. Entonces, tú, persona que tú, la que está necesitando pedir hablar, eso, gracias, la que necesita hablar se mete en un huevito color azul. Y la persona que a la persona con la que tú vas a conversar, a esa persona tú te imaginas o la visualizas metiéndose en un huevito rosado. Este huevito rosado permite que le apacigüe ciertas reacciones que tal vez no fluyan dentro de la conversación que se quiera tener. Entonces, ese es como otro tip. El huevito rosado, a todo el mundo. El huevito rosado. Y otra de las cosas que vamos a hablar el día de hoy es cómo protegerte, limpiarte después de una relación sentimental. Pero antes de eso, vamos con musiquita. Un textito, chiquita. A ver, un textito. A ver. Y si mi sangre cae a la tierra, germinarán entre mis pies brotes de pasiflor, enredándose por las rodillas con tierra fértil y creativa. Y si dejo que la luz de su espíritu vuele entre las hojas de este otoño, soltando alientos de libertad y decisión, dejaré que se lleve las culpas y los dolores. La escarcha del amanecer humedecerá mis pies descalzos, donde el brillo resplandecerá la hora azul. Alimento la voluntad y renovación del cosmos. El retorno del sol me entregará nuevas esperanzas para fortalecerme como mujer guerrera. Cultivaré en mi ser el retorno de una nueva vida, acariciando mi vulva con aloe vera, empoderándome de toda la tierra fértil que soy. Tomando sopita de llantén, mi cuerpo cicatrizará. Descanso, me guardo, me quiero y me recupero para hacer medicina. Brotarán hojas y ramas llenas de sabiduría. Le enseñaré al hombre a hacerse cargo de su semilla. Tocaré mis fluidos para saber de fertilidad. Con Artemis y Chilco cultivaré secretos. Me renuevo y regulo mi deseo. Soy mujer. Soy luna fértil que busca libertad. Este texto es de Aguahue, Luna Fértil. Lindo. Uh-huh. Regresamos a cabina. El joven de la cabina. Cabina. Y nos vamos con nuestro siguiente tema de Marta Gómez y Mariela Condo, que se llama Yo Canto. Es una hermosa canción que, bueno, a mí me gusta cantarles a los elementales cuando estoy como en la naturaleza, cuando está lloviendo. Y también es súper lindo para cantarles a los guaguas. Entonces, ya que estamos con un vientre poderoso aquí. Ya mismo sale. Entonces vamos con la canción. Allá lejos viene cantando un grillo, me avisa que pronto va a llover. Con la lluvia se va a subir el río, de tanta piedra que va a caer. El agua que pasa canta mi nombre, susurra el viento, la tempestad. Algún duende viene contando sueños acabaditos de fabricar. Ay, ara, la, la. Allá lejos viene cantando un grillo, me avisa que pronto va a llover. Con la lluvia se va a subir el río, de tanta piedra que va a caer. El agua que pasa canta mi nombre, susurra el viento, la tempestad. Algún duende viene contando sueños acabaditos de fabricar. Y la noche lenta pide su turno, con mi guitarra la esperaré. Ojalá que venga llena de estrellas para cantar al amanecer. Ojalá que venga llena de estrellas para cantar hasta el amanecer. Cuenta un cuento y se echa a reír. ¿Cuál de tantas piedras que tiene el río me cura el alma y me hace feliz? El agua Hola, aquí regresando después de esa canción tan linda, tan linda, tan linda. Como la niña decía, Adelaide es como súper buena cantarle a los elementales y cosas así. Aquí en cabina nosotras tenemos así como un temita del cual vamos a tratar ahorita. Que igual les invitamos a... les invitamos a escribir a la página de Brujeres al Aire en Facebook. Y sus opiniones poder... siempre son muy importantes porque son distintos puntos de vista que también nos ayudan a seguir creciendo. Claro, entonces ahí para armar conversación entre todas, porque hablamos desde, yo al menos siempre desde lo que a mí me ha pasado y lo que a mí me ha servido, pero siempre pasan muchas, muchas otras historias y formas, ¿no? Entonces aquí hay un comentario de una compañera y podemos conversar un poquito, que es como que si todas las mujeres necesitamos estas formas de ritualizar un aborto, o si de estas formas como de sanar. Que a veces pueden haber muchas formas también de tener una pérdida gestacional o la decisión de interrumpir un embarazo. Y que todas, como diversas que somos, la vivimos diferente, como nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestros... No sé, yo siento mucho que me importa también cómo fue la vida con nuestras madres, que nos hace como ser físicamente como somos. Ponte a mí en mi historia, a mí no me dolió, o sea, el abortar, o sea, físicamente, biológicamente así, no me dolió en nada abortar, nada así físicamente. Pero sí sentí una necesidad, porque fue en un hospital público y sentía que habíamos muchísimas, como unas 15 así ese día, más. Y yo vi la realidad, así me aplastó y dije, lo que a mí me sanó muchísimo también fue hablar, o sea, ir a espacios de mujeres, yo conocí el feminismo y fue como, a mí me pasó esto, y a un montón les pasaban esto, y yo tenía, estaba en el colegio, y era como, y a un montón nos pasa, y está pasando esto, ¿qué hacemos, qué hago? Y ir a otras, con otras compañeras que sí puedes hablar del tema, claro. Fue como full, también. Sin sentirte juzgada, ajá, y sin culpa. Entonces siento que también una forma súper linda de poder sanar es como hablar con los que estamos a nuestro alrededor, hablar con nosotras mismas, escribir en un papelito, no sé, pero yo sí siento que a mí me ayuda mucho sacar. Claro, la importancia también de que haya como los espacios, ¿no? Los espacios en los que tú puedas hablar y hablar hasta el cansancio, hasta desde alguna manera ya tomarlo con más normalidad, con más, como ya más fresco el tema y ya no sentirte como tan atropellado, tan así como que, se me viene el mundo encima. Sino y como... que es bien común también. Ajá. Hay una estadística que dice que cada 5 minutos una mujer aborta en el Ecuador y que de ley, como dice aquí la compañera en su comentario, todas las vivimos de manera distinta. Y hay, por eso hay diferentes formas también de poder pasar este tiempo así. Algo que me había pasado acompañando una familiar, es que luego yo le conversaba y le decía como, claro, todas estas cosas de y el ritual y las plantas y no sé qué, y ella me dijo como que no, así, yo tengo que ser fuerte, me dijo, no, porque eso es para débiles, yo tengo que ser fuerte. Y claro, y yo en ese momento como que entendí, tal vez es, cada uno está en su ciclo, en su momento, en su edad o en su tiempo, algo así. Y yo le dije, sí, yo siempre voy a estar para cuando tú, en cualquier rato de tu periodo de tu vida, se te entre como una pregunta, así o un algo, y podamos, si quieres, hacer algo así. Como yo en el embarazo decía, ahorita tenía que decidir, pues, si le que tenía o no este segundo bebé que tengo. Y sentía esto, que podía, porque hice este otro montón de cosas antes para poder... No sé, yo para mí fue así, como para sentirme así full, no sé si full segura, sana y conmigo misma, así para mí. Entonces luego dije, no, sí quiero tanto y me siento tan bien. Entonces sí, pues hay muchas formas. Y también yo siento que lo que decíamos de volver a gestar, hay como muchas formas de sentir el gestar, ¿no? Bueno, nosotros como equipo Kumara, nos han llegado mujeres que han tenido abortos... En su vida. Ocasionales, ¿no? En su vida, en cualquier punto. No como inducido, sino como... Tuvo que pasar así, estuvo escrito... Arrojos, cosas así. Y bueno, parte de nuestra formación, parte de nuestro acompañamiento es el trabajar esto con la pareja, el trabajar el útero de la mamá, de la chica, y ayudarlo a sanar, porque bien o mal... Desde mi punto de vista, desde yo, mística Sisa, Sí he sentido con mamitas que el útero sí se queda triste, porque si bien es cierto, nosotros gestamos sueños, gestamos ilusiones, gestamos proyectos, gestamos guaguas, gestamos todo lo que podemos gestar, también estaba ahí gestada una ilusión, un futuro, un algo. Entonces, bueno, yo estaba hablando desde ese punto, que es lindo como trabajar con la mamita, el otra vez adornar de manera energética, adornar el útero, limpiarlo, sanarlo, como ponerlo súper bien energéticamente para que si la mamá desea volver a gestar, ese útero esté en todas las condiciones, con todo el amor, con toda la energía, con toda la alegría, con toda la ilusión, para gestar otra vez. Claro, las que quieran gestar. Las que quieran gestar, ajá. Bueno, entonces en nuestro siguiente tema es cómo trabajar esta parte, desde la parte de sanar después de alguna relación amorosa que hayamos tenido. ¿Sexual? No sexual, amorosa, así como que terminamos. Ya, de rupturas. Así. Ajá, sí. De rupturas, nos quedamos así como medios desde... Ay, ¿cómo se dice esa palabra sin decir una mala palabra? ¡Qué mierda! Entonces así como que nos quedamos así como con ganas de que se desprenda de claro uno. O sea, con esas ganas de que Dios mío, ya. Por entonces como olvida mi nombre, ya, algo así. Entonces cómo sanar esas cositas. Entonces aquí les tenemos como unos tips muy buenos así como para ir sanando esas cosas que después vuelven así como medio obsesivas de te llamo, te busco y la y después te borro del Facebook y te borro del WhatsApp y después te vuelvo a buscar. Entonces todas esas cosas, una que viene dentro del amor romántico, que viene dentro del amor romántico y de la idealización de este amor así bien pendejo por el cual todos lloran así, por todo el cual todos lloramos y terminamos así, ya. ¿Qué hacer? Una, a ver, cariño, yo pueda que no sea la mujer virtuosa de la Biblia, pero sí soy la mujer virtuosa de la vida. Vida, papito. Entonces es como, bien así pues. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es, tomas la foto de aquel o de aquella. Tomas la foto de aquel o de aquella, del cual ya no quieres saber nada más y ya no quieres la vida. Entonces tomas la foto y coges un vasito de agua. Un vasito de agua, igual un vasito de cristal que no tenga labrados, coges un vasito de agua y metes la foto de este o esta persona en ese vasito de agua. Y lo que haces es ponerle todos los propósitos que tuvieron, o sea, como, ay, sí, nos íbamos a ir a vivir juntas, o nos íbamos a casar, o íbamos a tener un gogo, un perro y un gato, lo que sea. Le pones así como todos los propósitos que tenían en ese vasito de agua escrito atrás de la foto de él o de ella. Y le pones así en el vaso de agua. Y ese vaso de agua metes al congelador. Y le metes al congelador. Y ahí le tienes, así. Entonces vas congelando. Que se congele, ajá. Entonces, con toda la intención de que se congele toda esa cosa ahí, que ya no te sea importante para tu vida y que ya puedas sanar como esa parte. A mí lo que me ha servido bastante, y un saludo a todas mis parejas y parejas. A todas mis parejas, un saludo. Amiga, ¿por qué sales con tantas? Con tantos hombres, porque entre tantos no suman ni uno. Que sí, fue así, pues mismo, así mismo es la historia. Bueno, lo que a mí me ha servido bastante es que el tema de lo siento, perdón, gracias, te amo, que es como la manera más hermosa de soltar y de cortar esa relación. Lo siento por todas las situaciones que hayamos vivido y que nos trajeron a esto. Perdón por las palabras, las miradas, los gestos que no fueron adecuados. Gracias por el aprendizaje, gracias por existir y te amo por lo que eres. Y te dejo en libertad. Eso ha sido como una de las terapias más largas también, porque es como todos los días ir soltando a la persona y a la energía de esa persona. Y después como también a una misma, ¿no? Entonces, lo siento por haberme permitido estar en esta relación. Me perdono por todas las cosas que dejé pasar y no tenían que ser así. gracias por estar y por reaccionar. Llorando aquí en la cabina. Pero no llores, ¿sí? Y me amo porque, o sea, soy hermosa y soy fuerte y divina. Importante qué también, lindo. Pues, uno es mismo. Súper bueno hacerlo, uno mismo, lindo. Decírselo a uno mismo, pues, también. O sea, gracias a uno mismo por hacer y uno mismo sea. Eso es como una, sí. Importante siempre, y esto que quede súper claro, que, bueno, los tips que nosotros estamos compartiendo siempre son con el tema de no hacer daño, ¿no? O sea, como con toda la intención, con todo el amor incondicional, de tal manera que la energía de la otra persona también fluya en bien, que le lleguen mejores cosas, que tenga un mejor camino, y recordando que las personas siempre nos vamos encontrando en el camino de la vida por una razón, sea por un aprendizaje, sea por compartir algo, lo que sea. Y cuando ese propósito de que esas dos personas se junten en este plano se realiza, se cumple, ya simplemente esas dos personas fluyen cada quien para su vida. Entonces es como súper importante también como tener eso en cuenta para no auto lastimarnos, ¿no? Y para mantenernos así siempre sanitas, ya que el tema de hoy es cómo mantenernos bien energéticamente y cómo cuidarnos, así. Claro, y luego siempre uno sabe cómo hacer las cosas, así, volver a esto de la intuición, a saber cuando hay una frase de la, no me acuerdo si es de la Frida, de la Violeta, que donde duela nunca dudes, dice, que una sí sabe cuando está ocurriendo una situación de poder en la relación, cuando está viendo violencia, el tipo de violencia que uno es, cualquiera que uno esté viviendo, cuando hay como, cuando no eres feliz, pues, y cuando no sientes que estás como satisfecha, así. Entonces siempre hacernos caso, no dejar como que el tiempo pase, recurrir como a las amigas, a defendernos, de estar siempre así como pilas, que nosotras somos lo más importante de nuestras propias vidas. Y que eso, y que también como vivir el amor de diferentes formas, y que el amor no es solo como las palabras súper lindas que nos venden y las cosas así, sino es como un mar de palabras, sentimientos, emociones y cosas que ocurren. Entonces como saber abrazar ese mar, y dentro de eso saber cómo salir a las olas y cachar bien para poder estar bien paradas también, porque ahí también está el autocuidado, en una poder decir no a las relaciones que no queremos y poder darse la oportunidad de confiar en una y de vivir así como lo que una quisiera, y el amor con las otras, con las demás, con la familia, con los niños, con los sueños, con todo así. Sí, pues. Entonces recordemos la importancia de siempre mantenernos juntas, de siempre mantenernos energéticamente bien, de siempre mantenernos y ser nuestra propia maga y bruja que tenemos dentro, y saber que nosotras somos nuestra propia medicina. Recordarles, queridas oyentes, queridas brujeres, que bueno, este caldero se va a estar encendiendo con Kumara el tercer miércoles de cada mes. Nuestro siguiente miércoles va a ser el 16 de mayo. Bueno, vamos a estar como súper completas. Les tenemos una súper... Sí, tenemos temas como la lectura de fotos. Lectura de fotos con Jenny. Y lo que son limpias de casas y limpias de espacios con Berito. Eso tenemos para el próximo mes. Así que no se olvide, tercer miércoles de cada mes, este caldero se enciende. Con Kumara y Nunawarmi. Presente. Cogemos nuestras escobas y a volar. Regresamos a cabina y nos fuimos volando. Y nos vamos volando. Y nos fuimos volando. Chao, chicas. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Agua mi sangre, viento mi aliento, tierra mi cuerpo, fuego mi espíritu. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Nací en la luna llena y cada mes con ella yo me conecto. Esto fue Brujeres al Aire, resistencia, arte y saberes femeninos.